Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Radio Vintage. Y vamos a continuar con esta segunda temporada en donde estamos abordando música de los años 60. Y bueno, déjenme decirles algo. En la clasificación de los discos más vendidos de los años 60, hay dos cosas más interesantes. Una es la estupenda colocación de los álbumes Led Zeppelin y Led Zeppelin II en los puestos 5 y 2 respectivamente. Su éxito parece quedar algo difuminado por el hecho de que los dos se editaron en el último año de la década, teniendo que competir con los muchos artistas que llevaban vendiendo mucho más tiempo. La prueba son las cifras. De los dos álbumes de Led Zeppelin se han vendido más de 22 millones de copias. También es notable que en la lista solo haya un disco de la Motown, TCB, de los Supremes y Temptations. Durante los 60, la discográfica que predominaba en el pop soul siguió concentrándose en los sencillos de éxito en vez de los discos LP. Hasta el principio de los años 70, la Motown no colocó un número serio de discos LP bestsellers en las listas. Talking Book de Stevie Wonder, First Final de Paul Philipness y What's Going On y Let's Get On de Marvin Gaye. Ahora, siempre que se discute sobre los años 60, hay una cosa cierta. Después de entonces, nada volvería a ser lo mismo. La música popular cambió de forma radical. Aunque los sencillos preferidos en la radio nunca desaparecieron, tuvieron que admitir nuevos compañeros de viaje con su equipaje, los LP. Ya en el año de 1959 se informaba una cifra total de ventas de discos de 603 millones de dólares. En 1969, las ventas habían llegado casi a los 1.600 millones. El aumento del consumo del LP y la próspera generación del baby boom que llegaba a su mayoría de edad al tiempo que este aumento fueron las causas principales de este incremento. El nuevo formato LP dio a los músicos pop una nueva plataforma y amplió enormemente sus posibilidades de hacer cosas. Hubo grandes trabajos y otros mediocres, fracasos y obras maestras. Y todo contribuyó a la fascinante experiencia cultural que aún sigue siendo después de 50 años. Las cifras de ventas de la época indican que en los 60, las expectativas musicales del público se satisfacían muy bien y con regularidad. Y hay algo que dice más que las estadísticas, que hay muchos discos de esta década que siguen comprándose hoy, y en muchos casos por aficionados que no habían nacido cuando los discos se editaron por primera vez. Entre los 100 discos más vendidos, el único de la Motown es la TCB, la banda sonora del programa especial de televisión de las Supremes y los Temptations. Uno se pregunta, ¿qué se habría podido conseguir si la discográfica se hubiese decidido promover más a sus artistas en los medios de comunicación disponibles en los años 60? Thank you. Hold me tight, the moon is so bright. Tonight is so right for love. Now's the time to say you'll be mine. Tonight is so right for love. Disco número 82, G.I. Blues, de Elvis Presley. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, diciembre de 1960. Afortunadamente, en esta banda sonora de la tercera película de Elvis Presley, había blues de verdad. G.I. Blues le dio su quinto disco número uno, que en 1960 se mantuvo en ese puesto durante 10 semanas completas. La película alcanzó el número 2 de la lista de películas más taquilleras cuando se estrenó. Con la total colaboración del ejército norteamericano, la película señaló el regreso de Elvis de sus 2 años de servicio militar. Mientras las bandas sonoras de Presley estaban empezando a hacerse con temas más ligeros de relleno, todavía tenía bocados a los que el rey podía hincar el diente, como el excelente G.I. Blues. A pesar de un arreglo en el que los Yoriners van marcando el paso, 1-2-3-4, Presley canta con mucha moral esta mezcolanza de blues. También se le da algo de garra al Shopping Around, un blues rockero del tipo Too Much o Stuck on You. Doing the Best I Can es una melodía balada que recuerda a Clyde McFeather o a los Platters. Aquí, la parte vocal es sobria pero emotiva. La canción es del equipo Doc Pomus Mort Schumann, que escribió His Late Flame y Little Sister. Menos mundana o defendible es Wooden Heart, adaptada de una canción folclórica alemana. Presley se esforzaba animosamente llegando a cantar hasta un verso en alemán, pero temas como este contribuyeron a minar la sólida reputación del cantante de rock and roll que era Elvis. Escuchemos del disco número 82, G.I. Blues, de Elvis Presley, el tema Blue Shoes Shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off for my blue shoes. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yeah. My house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but honey, lay off of my shoe. Don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. For the money, two for the show. You get ready now, go cat go, but don't double my blue shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Disco número 81, His Hand in Mine. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, mayo de 1961. A finales de los años 60 y siguiendo la estela de su Christmas Album de 1958, Elvis Presley lanzó el primero de varios discos de canciones religiosas. His Hand in Mine estuvo 20 semanas en las listas Billboard, llegando al número 13. El disco se reeditó en 1977, en el que llegó al número 7 de las listas de éxitos de country. Elvis Presley eligió 4 de las melodías del disco del repertorio de su cuarteto favorito de gospel, los Statesmen. Las baladas No Only to Him, de la que ofrece una interpretación especialmente conmovedora, y He Knows Just What I Need. El tema del título y el ritmo medio de I Believe in the Man in the Sky. Los números rápidos, especialmente Working on the Building y Joshua Fit the Bubble, dan al disco mucha chispa, y Elvis Presley y los Jordanaires dan un toque especialmente rítmico al Swing Low, Sweet Carol. Aunque pasarían 3 años después de que His Hand in Mine le siguiese el álbum How Great to Art entre 1967 y 1971, Elvis Presley grabaría todavía 3 discos más de música sacra. He will get each step I take, and if I fall, I know he. Escuchemos del disco número 81 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Elvis Presley y de su disco His Hand in Mine, el tema Swing Low, Sweet Carol. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy will. I've got a home only above the sun. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy when I've got home on the other side. Sweet, sweet, sweet, sweet, well, well, sweet, sweet, sweet, well, well, well, well, sweet, sweet. Ezekiel went down in the middle of the field. He saw an angel working on a chariot wheel. Wasn't so particular about the chariot wheel. Just wanted to see how a chariot feels. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy will. I've got home on the other side. Ezekiel went down and got on board. Chariot went a bumping on down the road. Zeke wasn't so particular about the bumping of the road. Just wanted to lay down his heavy load. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy will. I've got a home. Well, I got a father in the promised land. He ain't gonna stop until I shake his hand. Rock me, Lord, come and easy. I've got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, come and easy will. I got a home on me. Disco número 80, Ramblin' Rose, de Nat King Cole. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, agosto de 1962. Nat King Cole había abandonado hacía mucho tiempo su respetable carrera como miembro de un trío de jazz para cantar pop en la época en que grabó Ramblin' Rose. Sin embargo, media década de éxitos de música fácil no era comparable a este. Empujado por la racha de éxitos de su sencillo homónimo, el disco se mantuvo durante más de 3 años seguidos en la lista de éxitos Billboard. Con sus adaptaciones moderadas de música country, Ramblin' Rose fue un producto de su tiempo. El mismo año, 1962, se había visto el éxito de Modern Sounds in Country y Western Music de Ray Charles y de la serie de sencillos de Dean Martin de Country Pop hacia menos de 2 años. La mayoría de los temas enmarcan la rica voz de Cole en una notable instrumentación de cuerda y un coro discreto. I Don't Want It That Way es un popurrí de blues que da a Cole cierta oportunidad de lucimiento. Y The Good Times es un tema pop poco habitual en Cole, que recuerda al tema clásico de Liberty Stoller y Vin E. King, Stand By Me. Después de Ramblin' Rose, Cole consiguió 2 éxitos más en 1963, That's Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer y That Sunday, That Summer. Nat King Cole murió de cáncer en 1965. One more time, everybody, now. Ramblin' Rose. Ramblin' Rose. Escuchemos del disco número 80 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Nat King Cole y su disco Ramblin' Rose el tema I Don't Want It That Way. It's just no good to be so free. I don't want it that way. You were mine yesterday, and I treated you cruel. Now I'm the fool who has to pay. I don't want it that way. I don't. I don't want it that way. I don't want it that way. I don't want it that way. It's just no good to be so free. I don't want it that way. I don't want to be sad. I don't want to be sad. I would rather be glad. I would rather be glad. This heartbreak feeling just won't heal and is driving me mad. I don't want it that way. I don't want it that way. It's just no good to be so free. I don't want it that way. I don't want it that way. Disco número 79, We Wish You a Merry Christmas. Discos vendidos 1 millón. Fecha de publicación, octubre de 1962. Como el árbol perenne de la estación, el disco de Navidad de Conniff fue un emotivo disco permanente en los años 70. Editado por primera vez en 1962, We Wish You a Merry Christmas estuvo en la cabeza de las listas Billboard de éxitos de Navidad durante los siguientes 6 años y siguió en la siguiente década. En realidad, esta grabación era el segundo disco navideño fácil del director de banda después del éxito de 1959, Christmas with Conniff. Pero mientras en aquel álbum ofrecía simplemente 12 canciones clásicas, We Wish You a Merry Christmas añadió más temas al disco, alternando melodías sueltas con popurrís de 3 canciones. En todo el álbum brilla el coro de Conniff, especialmente en el popurrí de apertura, Jolly Old St. Nicholas, y Let It Snow, del tercer popurrí. Este último se compara con una emotiva versión de Count Your Blessings Instead of Sheep, de Irving Berlin. Ring Christmas Bells lleva un ambicioso arreglo con los cantantes de Conniff cantando al principio por grupos y uniéndose después para la apoteosis final. Y según las propias palabras de Ray Conniff, el popurrí final es una obra maestra de interpretación de los cantantes. Ray Conniff siguió siendo uno de los artistas más populares para todos los públicos de América hasta los primeros años de 1970, cuando este tipo de discos casi desapareció en las listas de éxitos. Ray Conniff murió en el año 2003. Escuchemos del disco número 79 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco de Ray Conniff, We Wish You a Merry Christmas, el popurrí Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Count Your Blessing Instead of Sheep. Instead of sheep and wheel, fall asleep. lot of presents, we wish you a lot of presents and a lot of good cheer. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And when Christmas Day is over and it's time to sleep, you can count your blessings instead. City. I was born in Philadelphia, raised in Philadelphia, educated in Philadelphia. And for those of you that, if you plan to come into New York at any time soon, don't take, bring a lot of money with you. Disco número 78, Bill Cosby is a very funny fellow, right? Discos vendidos 1 millón, fecha de publicación 1963. And bring you back, but they go out of their way to entertain you. They put a nut in every car. En 1964, ningún cómico Nobel podía soñar con un mejor lanzamiento que tener un primer disco producido por Alan Sherman. Dice mucho de Cosby que, al imitador de canciones preferido de Estados Unidos, que había editado 3 álbumes de comedia número 1, le impresionara tanto el fino cómico de Filadelfia como para hacerle los honores. El primer álbum de Cosby fue nominado para un Grammy entre los Top 30, en cuya lista de éxitos se mantuvo durante 2 años y medio. Grabado en directo en el club nocturno Bitter End en Nueva York, Bill Cosby is a very funny fellow, right? Dio al público del país una primera idea del genio de Cosby, basado en su humor bondadoso y sus dotes de observación. Las parodias de Cosby se referían a preguntas simples como ¿qué pasaría si un policía sorprendiera a Superman cambiándose de ropa en una cabina telefónica? Otros números son más característicos enumerando Cosby la serie de distracciones que se pueden encontrar en el metro de Nueva York. Y fantaseando sobre los 3 modos distintos en que podría haber respondido Noé al señor cuando le dijo que tenía que construir un arca. En el siguiente tema, Cosby cuenta sus historias ilustrándolas con sus propios efectos sonoros a la manera de su colega el humorista Jonathan Winters. En 1992, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión distinguió a Cosby con el premio Hall of Fame de Televisión, el premio Salón de la Fama. When some loud bragger tries to put me down and says his school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? Disco número 77, Little Joe's Coupé. Discos vendidos 1 millón, fecha de publicación, octubre de 1963. Los Beach Boys eran en buena parte un grupo familiar que se reunía en 1961 en el suburbio de Hawthorne, en Los Ángeles, California. A los 3 hermanos, Brian, Carl y Dennis Wilson, se agregaron su primo Mike Love y un amigo, Alan Jardine. Brian Wilson fue un genio indiscutible de la música popular. Tenía un don asombroso para inventar armonías y para hacer complejos arreglos vocales e instrumentales. La prodigiosa producción de los Beach Boys es la prueba evidente de que en los primeros años 60 el mercado del pop era exigente. Little Joe's Coupé fue el 4º álbum del grupo en 1 año. Después de los 3 sobre el tema de surf, la discográfica Capitol Records sugirió al grupo que hiciera un álbum con canciones de automóviles y que se consideraba más afín a los jóvenes compradores que no vivían en la costa. Entonces, Little Joe's Coupé recopiló el tema del título editado anteriormente, un sencillo del Top 15 llamado Shove Down, y añadió 8 canciones nuevas, además de un homenaje a James Dean adaptado de un tema de la Four Freshmen, A Young Man Is Gone. Los imaginativos tipos de acordes, los arreglos vocales y la brillante composición Our Cards Club, No Gone Showboat y Cherry Cherry Cup demuestran que Wilson ya tenía ideas musicales muy sofisticadas antes de componer Pet Sounds and Smile. El éxito del disco provocó una verdadera locura en el pop en 1963 y 1964. Jan y Dan y Ronnie y los Daytones consiguieron éxitos al estilo de los Beach Boys. Escuchemos del disco número 77 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Beach Boys y del disco Little Deuce Coupé, el tema justamente Little Deuce Coupé. You don't know what I got. You don't know what I got. Just a little Deuce Coupé with a flathead wheel. But she'll walk a thunderbird like she's standing still. She's boarding in her leave and she's stroking fortune. 140 in the top end floor. She's my little Deuce Coupé. You don't know. Like a kitten till the lake pipes roar. And if that ain't enough to make you flip your lid, there's one more thing. I got the pink slip, daddy. And coming off the line when the light turns green, well, she blows him out of the water like you never seen. I get pushed out of shape and it's hard to steer. Can I get rubber in all four gears? She's my little Deuce Coupé. You don't know what I got. Unlike most of the songs nowadays that are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, this is a song. This was written. Disco número 76 de Freewheeling Bob Dylan. Discos vendidos 1,000,000. Fecha de publicación, noviembre de 1963. Well, Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line. The Free Willing Bob Dylan fue el primer álbum de Dylan que llegó a las listas de éxitos, lo que indicaba que sus canciones comenzaban a llamar la atención a través de las versiones de otros artistas que estaban proporcionando audiencia al propio cantautor. El éxito relativo del disco estuvo 32 semanas en las listas, llegando al número 30. Indica que había un número creciente de personas que estaban de acuerdo con la afirmación de un crítico que decía que Bob Dylan era el mejor cantautor actual de canciones folk. 10 de las 13 canciones de Freewheeling Bob Dylan son originales. Están entre ellas sus primeras clásicas Blowing in the Wind y Don't Think Twice, It's Alright, que poco a poco comenzaron a entrar en el repertorio de muchos de los cantantes pop del día, las orquestas de jazz y los conjuntos populares. Menos adaptables, pero no menos inspiradas, eran las canciones de protesta política. A pesar de ser un buen intérprete de canciones, a Dylan no se le consideraba en general como un cantante guapo y muchas de sus canciones llegaban antes al público a través de las versiones de otros artistas. Joan Baez, su amiga y durante algún tiempo amante, se encargó de grabar muchos de sus primeros trabajos y lo mismo hicieron otros, entre ellos los Bert Sonny y Cher, los Hollies, Manfred Mann y los Hermits and Herman. Pull out your six shooter and rob every bank you can see. Tell the judge I said it was all right. Yeah. Escuchemos del disco número 76 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del disco de Bob Dylan de Freewheeling, el tema Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Disco número 75, Bringing It All Back Home. Discos vendidos 1,000,000. Fecha de publicación, marzo de 1965. Se ha hablado mucho del cambio que dio Bob Dylan a la música vocal y al rock de guitarra eléctrica. Aunque algunos fanáticos lo abuchearon en sus conciertos, el gran público no lo vio como una transgresión. Hizo de este disco el primero que Dylan basado en una orquesta eléctrica, su primer álbum de Top 10, que se mantuvo en la lista de éxitos durante un año. Coincidiendo con sus lanzamientos, el Subterranean Homesick Blues, que es lo que estamos escuchando, una especie de rap, triunfaba en el Top 40. Y una vez abierta la brecha, la radio pop se convirtió en un entorno amigo para Bob Dylan. En cuestión de semanas, uno tras otro, sus temas It Ain't Maybe y All I Really Want To Do se convirtieron en éxitos con los Turtles y The Cher, respectivamente. Los Byrds fueron número uno con Mr. Tambourine Man, del propio álbum Bringing It All Back Home. La instrumentación más agresiva del disco, melodiosa y torrencialmente imaginativa, reveló aún más facetas de Bob Dylan. Of the Blues es una de las interpretaciones más intensas de rock and roll de Dylan. Bringing It All Back Home llegó al número 6 de la lista Billboard de álbumes pop. El sencillo, Subterranean Homesick Blues, llegó a los números 39 y 6 respectivamente de las listas de sencillos pop y de los Adult Contemporary. Escuchemos del disco número 75 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Bob Dylan y su disco Bringing It All Back Home, el tema Outlaw Blues. We'll be right back. Jesse James. Y bien, queridos amigos, con el tema de Bob Dylan y de su disco Bringing It All Back Home, el tema Outlaw Blues, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Les agradezco infinito que nos sigan sintonizando en esta jornada de música de los años 60 en la segunda temporada de esta serie radiofónica Radio Vintage. Soy Paco Aragón, los espero mañana. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión. Thank you.